QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido al show número 44 de esta décima temporada de Punto Extremo. Obviamente por Estéreo 97. 35 años marcando el ritmo de tu vida. Soy Jesús Beltrán y prácticamente te presento el último show regular de esta décima temporada. No te separes porque este show te trae música para no despegarte de la radio. Iniciando esta edición, escuchaste a Underworld con su tema Unsound, extremo 10 esta semana. Punto Extremo. Ahora, desde la ciudad de La Paz, escucharás a un extremo nacional que ingresa a listas. La posición número 5 nacional llega junto a Tejila con su tema Vuelve, parte de su producción Invencible. Extremo 5. Sentir que en ti mi vida salvo está. entender las cosas como tú las quieras. Ver el mundo a través de tus ojos. Sentir a partir de tu corazón. Quiero ser yo en ti y tú en mí. Extremo 9. Escuchaste a Trust Divide, tema 9 esta semana de la música internacional del programa. Punto Extremo. Extremo 4. Place where we can Y acabas de escuchar a The Happy Nobodies desde la ciudad de La Paz con su canción The Big Hand Theory, Extremo 4. No te separes porque después de la pausa, más de este último programa regular antes del final de temporada de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.